Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Hablando y cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando, aquí por La Voladora Radio. Nuestro teléfono 55 40 26 18 14. En Facebook, X, Instagram y demás artilugios nos encuentran como La Voladora Radio. Perdón. Nuestro teléfono 597-978-5252 en la cabina y nuestro sitio web www.lavoladora.org. Perdón. Bien, dicho lo anterior, vamos a comentar acerca del paro que sostienen los trabajadores de la Secretaría de Cultura en la Ciudad de México, la Secretaría de Cultura Federal. Los trabajadores están en paro porque no les pagan. Porque no tienen contratos de trabajo. Porque no perciben ingresos. Vamos a encontrar que tenemos ahí un programa que no es sino una copia balín del programa antiguo de la Secretaría de Cultura, pues iniciada por Rafael Tobar y de Teresa. Y con eso la vamos llevando. Y es importante ver aquí muchas cosas. Miren, ¿qué es lo que nos presentan como festejos de la Secretaría de Cultura? En primer lugar, pues que abren los pinos para que expongan los artesanos piezas únicas que salen carísimas. No les regateen, dicen ellos. Y ustedes no solo no les regatean a los trabajadores, no les pagan. Son innumerables las muestras de afecto a la base trabajadora, que ahora sí les van a pagar, que son los de Hacienda, que tiene que pasar por Fonart o por el Fonca, en fin, miles de excusas. Pero no hay ninguna excusa para no pagarle a la gente. No es correcto que no se le pague a la gente. Y más cuando hacen una labor. Pero creo que esto tiene una raíz más profunda. En la Ciudad de México existía Inilo Tempore, la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México, que establecía, pues, las garantías no solo para los trabajadores de la cultura, sino para las dependencias generadoras de este fomento cultural. Obviamente, había garantías para los creadores de arte y para las personas que fomentaban y desarrollaban la cultura. No se trataba de hacer fondos ahí para pagar, sino de establecer las bases y las garantías por medio de las cuales se iba a lograr aquello que establece el párrafo octavo del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es el derecho que tiene todo mexicano a la cultura y a los bienes que de ella se derivan, que ese es el texto constitucional, es, digamos, a lo que debemos de aspirar. Pero, señores, lamento decirles que aun cuando, pues, en aquellas épocas existía la parte dogmática y la parte programática de la Constitución, eso se acabó. Esos eran leyendas, esos eran cotorreos para tener a la gente dormida. Toda la Constitución es obligatoria. Así lo establece la misma Constitución. No hay articulotes ni articulitos. Solo hay una Constitución y sus artículos valen igual todos. Existe el artículo 123 que prohíbe que la gente perciba menos del mínimo y que no tenga garantías por el trabajo. Existe el artículo 5 constitucional que establece que a todo trabajo debe corresponder un salario. Y que nos vengan a decir que igual que les dicen a los pobres artesanos, que pues la bronca es con quien les compra, que en realidad el gobierno mucho hace con proporcionar los espacios a donde se pueda desarrollar la cultura y que corresponde a la gente hacer eso. Entendiéndolo así, pues dice uno, caray, a lo mejor tienen razón, ¿no? Ya con que me den un espacio para vender lo que hago, pues puede pensarse así. Pero ojo, la cultura no es cualquier cosa. ¿Qué es lo que nos hace mexicanos? ¿Qué es lo que nos hace obedecer a un gobierno? ¿Qué nos hace entender que las instancias son federales, estatales y municipales? ¿Qué es lo que nos hace obedecer unas determinadas leyes que, pues, deben ser sujetas a la sanción popular? Eso, señores, se llama cultura. Y si la gente no entiende o no conoce esa noción, el principal damnificado es el gobierno. tal parece que se ha entendido la función rectora de la cultura, algo así como una comisión de festejos, similar a la que existe en las escuelas primarias de todo el país, en donde los maestros más animados, más, pues con más cariño a la escuela, y las mamás que les encanta que esté alegre la escuela y todo, la adornan, hacen los periódicos murales, comentan todo, escriben, festejan, pues, el Día del Maestro, el Día de la Constitución, el Día de la Bandera, la Primavera, oigan, etcétera. Y eso tan loable en una escuela no puede repetirse de la misma forma en el gobierno de cualquier entidad, y menos en el gobierno federal. No existen objetivos culturales en nuestro país. Y tal parece que se entiende que la cultura es algo que, pues, sucede así todos los días, y en efecto, yo prácticamente todos los días voy a la Ciudad de México. Y desde el camión, el metro, donde vaya, la gente viene viendo su celular. Hay quienes sueltan la carcajada de los chistes que están ahí. Hay quienes siguen los deportes, los chismes, etcétera, etcétera. Otros sí entran más a fondo y están trabajando, en fin, ¿no? Esa es la cultura que estamos desarrollando. Evidentemente, el gobierno puede renunciar a su función rectora de la cultura. Pero al renunciar a su función rectora de la cultura, está renunciando a ser gobierno. ¿Por qué? Pues, ¿qué función puede tener que a la gente se le diga que están pavimentando una calle? Vamos, algo muy, muy, muy notorio ahorita. Se está gestando la reforma electoral. Están convocados para hoy los legisladores, pero va a ser una sesión muy breve porque no se han puesto de acuerdo. Y si yo paso ahorita por afuera de el Senado, de la Cámara de Diputados, me voy a encontrar que a la gente le importa una pura y dos con sal. Es una bronca de los legisladores porque es mucha lana la que ganan y que no están dispuestos a renunciar por estas plurinominales. Si yo ahorita me voy a la esquina de mi casa, pues a todo el mundo le importa un comino, ¿verdad? Y eso ha provocado que los rumores, que las mentiras y que todas las cosas indeseables tengan mayor peso en los medios de comunicación que los comunicados del gobierno. Se acaba de aprobar una reforma por medio de la cual se reduce el tiempo de propaganda oficial dentro de los medios de comunicación. Yo no voy a extrañar la propaganda oficial. Y pues tiene un fin muy curioso, ¿no? Porque ahorita que está entrando el calor, están saliendo los comerciales de que nos protejamos para el frío. Y lógicamente, los comerciales que nos invitan a protegernos del calor van a salir en la época de lluvias. Y en esa época de lluvias y huracanes, al terminar que entre el frío, va a empezar esa propaganda. Y así, para donde quiera que volteemos. ¿Qué nos hace mexicano? ¿Los huaraches? ¿Las enaguas? ¿Qué nos hace mexicanos? Lo que leemos en el periódico, lo que comentamos como, pues, plática. Vamos, ni siquiera en este momento tan crítico para la humanidad nos interesa qué sucede con las agresiones que tiene Estados Unidos contra el resto del mundo. No, estamos a todo dar, ¿no? Y cualquier chisme nos llega mucho más por la facilidad de los medios de comunicación. Pero si creemos que ese fiasco, ese asco de comunicación social que tenemos, pues va a significar lo que está pasando en el gobierno, estamos muy mal. Claro, me van a decir, es que sale bien barato. Es que si no le pago a nadie, pues sale barato. Si no le pago a los profesionales, sale barato. Si exploto a los que están haciendo el servicio social, sale barato. Etcétera. Esa es la cultura que queremos desarrollar. No nos hagamos patos. En lo que va del año, el descenso de la población que recibe salarios es impresionante. Por razones sencillas. Miren, en la central de abasto, que es donde yo ando normalmente, llegaron las familias con unas carencias y una necesidad de trabajar todo el tiempo. De tal forma que señores que tienen 40, ya muchos 50 años, se ven más ancianos que su servidor. Y todo fue por sacar adelante a la familia, por sacar adelante a los hijos. Los hijos estudian, claro, hay quienes no, pero estudian y llegan al nivel que quieren. Vamos a suponer que ellos no suponer un buen monto de todos ellos, terminaron la carrera y terminaron muy bien y se fueron a estudiar, a trabajar a la industria. Y en la industria encuentran unos sueldos que, madre mía, pena debía de darle a decir a la gente que paga eso. Y se regresan a la central y pues ahí venden muy bien y tienen un buen coche y tienen departamento, etcétera, etcétera. Cosa que no van a conseguir trabajando como asalariados. Así es la verdad. Y esa es la cultura que se está haciendo. Es decir, no me pagas, no tengo por qué estar dentro de un esquema que no respeta mi dignidad porque no me paga lo que se debe. Bien, vamos a detenernos un momentito y continuamos. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, aquí en nuestro Estado de México tampoco cantamos malas rancheras. El anterior presupuesto de egresos del Estado de México señalaba una asignación para la cultura, el fomento y el desarrollo de un poco más de 2,000 millones de pesos. Yo creo que eso es maravilloso, pero ¿qué pasó? Yo no veo que eso se refleje en nada. Veo a mis amigos creadores de cultura teniendo que acudir a otras chambas, a otras cosas, porque simplemente no hay planes, no hay programas. Es más, ni siquiera existe una ley de cultura. Existe una ley de cultura que hicieron algunos leaks, así al estilo leaks, que se llama Ley de Cultura de la Legalidad del Estado de México. Y el artículo primero debería de decir que se tiene que respetar antes que nada los leaks, porque cuando los leaks hablan son la pura verdad. Esa es la ley que hay. No encontramos nada que nos dé indicios de un avance. Claro, sí hay cosas que importan. Se ha rescatado a muchos centros culturales de la inanición, de la inopia en la que se les tenía vergonzosamente. Lugares en donde solo llegaban los cuates. Y si no eran los cuates, olvídese. Me tocó ir a lugares a donde pues parecía que había algo cultural. Y aunque sea para pasar a desaburrirse, no le daban a uno acceso. Es muy triste que una semana sí y otra también aquí en el Estado de México encontremos creadores culturales que son víctimas de arbitrariedades. Todo mi apoyo para ellos, así como también todo mi apoyo a los trabajadores de la cultura. Es muy digno lo que están haciendo. Y parar ese elefante de la Secretaría de Cultura no le hace daño a nadie. Yo le apuesto a usted que ni siquiera se había enterado de que estaba parada la Secretaría de Cultura, porque eso es lo que pasa. Las autoridades en la materia, quién sabe qué hacen. La señora esta que ahora está en turismo hacía en la cultura lo mismo que hace ahora, comprarse collares de ámbar. La otra señora que está ahorita, pues quién sabe, porque nunca da la cara. Solo son cuestiones que se desarrollan. Es más, se suponía que deberían de estar despachando en Tlaxcala. Y bueno, pues yo las veo todo el tiempo en la ciudad. Y eso porque tengo que ir a desarrollar trabajo a las oficinas de gobierno. Pero yo no las veo realizando ninguna labor cultural. Eso está mal. Y no es que uno esté en contra del gobierno. Porque estoy a favor del gobierno, exijo que se cumplan las disposiciones constitucionales en materia de derechos humanos de cultura. Porque, repito, pues nadie les obliga a gastarse dinero en la cultura. Tuvimos aquí un diputado, me daba risa, que se apellidaba de la Cruz y entonces decía que era descendiente de Sor Juana, como si de la Cruz hubiera sido el apellido de Sor Juana. En fin, esos son los desatinos a los que nos arriesgamos si no se apoya a la cultura. Hay cosas buenas, importantes, pero todas ellas pertenecen a la cultura. No quiero dejar que pase esta plática sin invitarlos. Hoy a las 3 de la tarde juega la selección mexicana de béisbol previo al Clásico Mundial de Béisbol. ¿Ve usted otra cosa? La selección mexicana de béisbol es uno de los mejores equipos del mundo y va a pelear por ganar el campeonato. En la edición pasada se eliminó a Estados Unidos y perdimos contra Japón en el último minuto por una hazaña completa de Shohei Ohtani, el lanzador japonés. Hay muchos deportes en donde México tiene el lugar que se merece. Pero si nosotros tenemos deportes, y esto también es parte de la cultura, como el fútbol, en donde lo que importa es vender cerveza. en donde el derecho del jugador mexicano no es respetado. En donde, pues, uno conoció a aquellos ídolos y los seguía y se entusiasmaba con ellos. Y terminaron todos ellos en el olvido, consiguiendo formas para sobrevivir y al final, pues, tener una muerte más o menos digna. Señores, apoyemos a los deportes que están sacando adelante al país. Vamos a tener un campeonato mundial en donde solo 13 partidos se van a jugar en México, y eso si no vetan el Estadio Azteca porque no lo han terminado. Nomás imagínese. Y todos los demás se van a jugar fuera de México. México obviamente no aspira ni siquiera estar entre los 20 mejores equipos del mundo. México aspira a jugar un quinto partido, tomando en cuenta que los primeros tres son a fuerzas, o creo que ya son cuatro a fuerzas, y uno más. Esa es la máxima aspiración. Así se han hecho los contratos. Y si usted está dispuesto a creer que ahí está el orgullo nacional, pues sígalo creyendo. De la misma forma en que si usted está dispuesto a creer que la cultura en México es solamente la referencia a nuestros gloriosos antepasados, también lo puede creer. Pero si no entiende que la cultura en México es lo que hace usted todos los días y las relaciones que tenemos entre todos los mexicanos. Y eso es lo único que podemos aportar a nuestra historia. Por mi parte es todo. Nos oímos de hoy en 8 a las 9 de la mañana. Muchas gracias. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.